vuelve pronto, que muchas cosas se quedaron por decir, por la premura que tenías al partir. Y yo queriendo retenerte. Vuelve pronto, que ya de fiesta tengo la ilusión, y en cada cosa ya figuras tú. Desde el instante en que te conocí. Vuelve pronto, como las olas del mar, en los labios tengo miel y otras cosas para darte. Vuelve pronto, que contigo quiero estar, porque tú puedes calmar lo irritado que me pongo cuando tú no estás. Y quiero verte y verte pronto, para que de nuevo salga el sol y vuelva yo a tener la calma, que se va y se va y se va siempre que tú te marchas.